yo muchas cosas hacía. Ahora no, no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso no, no quiero seguir igual. Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones, yo no voy a dejar a mi arrastrar. Aunque llueve pagarle mal, aunque me hizo tanto bien, por eso no, no quiero seguir igual. Porque llueve pagarle mal, alguien me hizo tanto bien. Mi Jesús, ayúdame a ser fiel. Cosas hacía, ahora no, no quiero seguir igual. Ahora quiero vivir en santidad para agradarte a ti, mi Salvador. Cristo vive en mí, por eso no, no quiero seguir igual. Aunque llueve pagarle mal, alguien me hizo tanto bien, por eso no, no quiero seguir igual. Porque llueve pagarle mal, alguien me hizo tanto bien. Oh mi Jesús, ayúdame a serte fiel.